¡Y las palmas arriba! Me enamoré de una persona ideal, pero a la vez se tuvo que ir. Ay, es que el dolor que desgarró toda mi alma y corazón, para vivir de los recuerdos de ese amor. Cuando agarramos de la mano en el parque nos besamos, y las lágrimas caían de los pétalos de rosas, y tristemente me dijiste así: me tengo que ir. Y no es por mí, contigo está mi corazón, todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo.